dame expreso sinceridad. Acércate un poco más a mí y sentirás los impulsos verdaderos de unión. Mírame más, acércate ya, siente mi piel, siente mi piel, siente mi piel, siénteme. Yeah.